Estos son los principales titulares del boletín informativo del 12 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. China retira una boya instalada en la zona económica exclusiva de Japón cerca de las islas Senkaku. El presidente de Estados Unidos se reúne en Washington con el rey Abdalá de Jordania. Y Japón pide a Estados Unidos que lo excluya de la imposición de aranceles al acero y al aluminio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de José Antonio Ombriz. La Guardia Costera de Japón dio a conocer que había confirmado la retirada de una boya china que estuvo instalada en la zona económica exclusiva japonesa. La estructura había estado flotando en la zona desde 2023, incluso a pesar de que el gobierno japonés había exigido a China que la retirara. El martes, funcionarios de la Guardia indicaron que la boya fue avistada en julio de 2023 en aguas al noroeste de las islas Senkaku, situadas en el sur de Japón. Las islas pertenecen a la prefectura de Okinawa. Señalan que en 2023 habían emitido una advertencia con respecto a la boya a las embarcaciones que navegaban en el área. Después de confirmar que ha sido retirada, la Guardia Costera emitió un aviso en el que da a conocer su desaparición a los barcos. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, dijo el martes en conferencia de prensa que la instalación de la boya era consistente con el derecho chino y el internacional. También indicó que su país la había retirado después de haber cumplido su misión en el lugar. Guo dijo, de conformidad con las actuales necesidades científicas y de observación, las entidades chinas respectivas han implementado ajustes voluntarios y técnicos con respecto a la boya. Con anterioridad, el gobierno japonés había señalado que colocar estructuras en la zona económica exclusiva de Japón sin el consentimiento del país constituye una transgresión a las reglas relativas a la Convención de la ONU sobre la Ley del Mar. La colocación de boyas chinas en aguas alrededor de Japón ha sido uno de los puntos de controversia entre ambos países. Recientemente se detectó una en la zona económica exclusiva de Japón al sur de la isla Yonaguni, de la prefectura de Okinawa. En diciembre pasado, durante sus conversaciones en China con el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi, el titular de Exteriores japonés Iwaya Takeshi exigió al gigante asiático que retirara la boya de inmediato. Japón controla las islas Senkaku, China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que son parte inherente del territorio nacional históricamente y de conformidad con el derecho internacional y que su soberanía no está en cuestión. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el martes en la Casa Blanca al rey Abdalá de Jordania. La reunión se produce después de que Trump afirmara en repetidas ocasiones que los Estados Unidos deberían hacerse cargo de la Franja de Gaza y reasentar a los palestinos en otros lugares. En declaraciones a la prensa, repitió su comentario sobre la propiedad estadounidense a largo plazo y la reurbanización de la Franja de Gaza. Dijo, se van a crear muchos puestos de trabajo para la gente de Oriente Próximo. Las autoridades jordanas han rechazado cualquier plan de reasentamiento de palestinos allí y el rey reiteró esa postura. Sin embargo, este hizo una oferta diferente para ayudar a los necesitados. El rey Abdalá dijo, una de las cosas que podemos hacer de inmediato es llevar a Jordania lo antes posible a 2.000 niños enfermos de cáncer o en estado muy grave. Añadió que esperará a conocer los planes de Egipto, país al que Trump ha instado a aceptar a los palestinos reasentados. El rey Abdalá es el tercer líder internacional que se reúne con Trump en la Casa Blanca desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense. Antes lo hicieron los primeros ministros de Israel y de Japón, Benjamin Netanyahu e Ishiba Shigeru. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Numerosos países reaccionaron con estupor a la imposición estadounidense de un 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El gobierno de Japón ha pedido que se le excluya de esta medida. El secretario en jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, dijo el miércoles en Tokio que había enviado una petición al respecto a los Estados Unidos. Agregó que su país tomará las medidas necesarias después de examinar exhaustivamente cómo se vería afectado. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes por la noche en la oficina Oval una serie de órdenes relacionadas con las elevadas tarifas arancelarias que entrarán en vigor el 12 de marzo. En la Unión Europea, las autoridades pusieron de manifiesto su descontento. El comisario de comercio del bloque, Maros Šefčovič, afirmó el martes que se responderá con medidas firmes y proporcionadas. También hizo hincapié en que los aranceles no solo perjudican a los socios comerciales directos, sino que también podrían tener efectos nocivos para muchas partes y para el sistema de comercio internacional. Šefčovič explicó, en pocas palabras, todos salimos perdiendo. El Departamento de Comercio estadounidense indicó que el 15% de los metales importados el año pasado provinieron de la Unión Europea. Por su parte, el presidente interino de Corea del Sur, Choi Sang-mok, indicó que hablaría sobre medidas de respuesta con la Unión Europea y Japón. Agregó que su gobierno preparará la asistencia necesaria a las empresas afectadas y dio a conocer que un grupo de directores ejecutivos de los principales conglomerados sudcoreanos planea visitar los Estados Unidos. Antes de anunciar la imposición de aranceles, el presidente Trump sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. Dando a entender que podría ser más indulgente con los australianos, Trump dijo, «En realidad tenemos un superávit. Es uno de los pocos países con los que lo tenemos, y le dije que eso es algo que tendremos muy en cuenta». Trump insiste en que los aranceles ayudan a proteger la producción de acero y los empleos estadounidenses. Un grupo benéfico de Tokio ha donado sillas de ruedas a un centro de rehabilitación de Camboya para ayudar a los discapacitados, incluidos los supervivientes de minas terrestres y a quienes no pueden permitirse una. El martes, la capital camboyana, Phnom Penh, acogió un acto para celebrar la entrega de más de 30 sillas de ruedas. Entre los asistentes se encontraban el embajador de Japón en Camboya, Ueno Atsushi, y un miembro del gabinete camboyano. El Club Rotario de Tokio, Seijo Shin, reparó y donó las sillas, que anteriormente se utilizaron en un hospital gestionado por el gobierno metropolitano de Tokio. El representante del grupo pronunció un discurso en la ceremonia en el que dijo que espera que esta donación abra nuevas posibilidades a los camboyanos. Un ministro de Camboya agradeció a los representantes japoneses su apoyo y expresó su esperanza de que estas sillas ayuden a aliviar algunas de las dificultades y obstáculos a los que se enfrentan los discapacitados en su país. Cabe recordar que las minas terrestres enterradas durante una guerra civil que duró más de 20 años siguen causando graves heridas a los residentes. Además, muchas personas que necesitan sillas de ruedas por enfermedad y otras razones no pueden permitírselas. Tras la ceremonia, el embajador Ueno señaló que Japón se ha comprometido a apoyar la paz en Camboya y su economía de diversas maneras desde que terminó la guerra civil. Subrayó la importancia de las donaciones japonesas de sillas de ruedas reacondicionadas, ya que allí escasean. Y con esta noticia ponemos el punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.